En los últimos meses, el impacto que la crisis económica internacional produjo en el sector del turismo se ha instalado fuertemente no solo en las páginas de los diarios, sino también en las agendas de gobierno. Tal es así que la semana pasada la presidenta Cristina Fernández anunció en el marco de las medidas anticrisis un plan especial para abordar los trastornos que el derrumbe económico de las potencias ha ocasionado en la industria turística nacional. Similar reacción hubo también en el ámbito de la ciudad con la creación de un comité de crisis entre representantes del gobierno porteño, cámaras empresarias y el gremio gastronómico. De acuerdo con la Cámara Argentina de Turismo, para el año 2009 se estima que habrá una disminución del 25% en el flujo de turistas que visitan la ciudad de Buenos Aires. Por su parte, para el resto del país, se prevé que el descenso en el tráfico turístico será de un 30%. Entonces, 25% de disminución para la ciudad y 30% se estima para el resto del país. Brasileños con un real devaluado y estadounidenses con menos posibilidades de comprar barato y sumergidos también en la crisis profunda en la que están, lideran la caída en el flujo de ingreso y consumo, según pronostican empresarios, cámaras y asociaciones empresariales como la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés o la FEGRA, la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina. Como sea, la desaceleración parece confirmada y la preocupación por la caída estimada de un 25% en el negocio del turismo ha propulsado distintas acciones conjuntas entre el sector gubernamental y los empresarios vinculados al rubro turístico. Nuestra intención aquí, frente a este panorama que estamos dando, será tomar nuevamente un elemento que nos ocupa. Hablamos, por supuesto, del tango. El tango, ese bien cultural que en los últimos tiempos ha adquirido tanta relevancia en lo que respecta al fomento del turismo. En el plano porteño, es necesario recordar que a lo largo de este año, la Secretaría de Cultura, el Ente Turismo Buenos Aires y diversas asociaciones empresarias han puesto especial atención en posicionar en el exterior la marca Tango y así afianzar al género como recurso estratégico para el fomento turístico extranjero. Por su parte, en el plano nacional, desde la Secretaría de Medios de Comunicación, el tango también ha servido de apoyatura para el lanzamiento de la marca Argentina y para aportar también contenido al portal web de promoción de la República Argentina. De todas maneras, teniendo en cuenta esto, el impacto de la crisis económica internacional en el sector turístico local nos obliga a plantear nuevamente un escenario polémico que se disparó fundamentalmente en el terreno de la ciudad y que alude al tango. Como se ha comentado, las acciones de promoción turística que el gobierno de la ciudad llevó a cabo durante 2008 respecto a la música urbana no pasaron desapercibidas. Uno, si lo recuerda, surgen hechos aquí como el cambio de mes del festival y del mundial de tango para adaptarlos a la agenda turística, o el plan de inserción del género en festivales del exterior que, según comentaba el secretario de Cultura Hernán Lombardi, promovía el apoyo de la ciudad en 70 festivales de tango de todo el mundo. Ahora bien, ante estas estimaciones de decrecimiento de un 25% del rubro turístico en la ciudad, ¿qué va a pasar con el tango? Con ese recurso estratégico tan valorado. ¿Se estimulará ahora la demanda interna o por el contrario se seguirá estimulando en el exterior? Frente a esta última decisión de si se sigue estimulando el tango en el exterior, ¿podrá llevarse a cabo esa estimulación en tiempos de caída del turismo con un 25% que se estima de caída? En tiempos también de niveles de cambio de moneda no favorables y en momentos en los que se alude que no hay plata. ¿Cuán efectiva será la publicidad del tango fronteras afuera en esta desaceleración que se estima del tránsito turístico? ¿conviene disponer esos recursos en tal sentido o conviene hacerse cargo de una vez del fomento interno? Pero hay una pregunta central que me gustaría plantearles. ¿Tiene sentido en la actualidad apuntar a una política de fomento del tango cuya base reposa sobre las inestables arenas del flujo turístico y en consecuencia también de la fluctuación económica? Hoy el caso con el tango es ejemplar. Tanta energía se ha dispuesto en colocar al tango en el exterior para que poco tiempo después la crisis financiera de las potencias económicas provoque un preocupante descenso en la tasa de turistas que ingresan a la ciudad. Consecuencia evidente e imposible de no advertir en una política para el tango con destino fronteras afuera. Desde aquí, desde este espacio, planteábamos, desde este espacio de comentario editorial, planteábamos meses atrás, decíamos en aquella oportunidad, no es posible trazar una estrategia cultural con el tango que solo tenga como único eje el auge circunstancial del reverdecer económico del género, promovido en gran parte, claro, por el turismo. Decíamos también, esto supondría, en aquella oportunidad sosteníamos esto, un basamento muy débil para pensar una política cultural integral destinada al tango y también a la cultura en general. Y es esa debilidad la que hoy se patenta con la caída y también con los intentos de estabilización del ingreso turístico. Pero claro, cierto es que las oportunidades y las ventajas diferenciales hay que aprovecharlas. No es posible negar la estrecha vinculación que tango y turismo revisten y por supuesto también su consecuente impacto en el desarrollo económico del país y de la ciudad. Esto está clarísimo. De todas formas, insistimos que esa concepción es solo una parte del desarrollo. A esta altura, cuando las papas queman y los empresarios vinculados al tango y al turismo reclaman medidas paliativas para afrontar la desaceleración, es necesario comprender definitivamente que la música ciudadana no puede continuar sirviendo solo a un sector que es tan reactivo a las convulsiones económicas. Así no habrá tango que resista al embate de los coletazos, de estos coletazos económicos exógenos, porque jamás va a encontrar un segmento estable de consumo interno. Siempre, claro, va a depender de la movediza oleada turística. Por eso, en tanto el tango sea únicamente concebido como recurso estratégico para el turismo extranjero, difícil será trazar una política de gestión que perdure en el tiempo, y constantemente se estarán creando comités de crisis para analizar cómo se sale momentáneamente del pantano. Por último, y cabe una pregunta final más. ¿Qué sería del tango sin este plus para el desarrollo turístico? Insisto, ¿qué sería del tango sin este plus para el desarrollo turístico? ¿Alguna gestión lo tomaría en cuenta en su agenda? Pregunta tonta, quizás, pero que no deja de incitar sospechas. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado. El tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo. El tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Hoy en Fiebre Expuesta tendremos la presencia de Analía Sirio, cantante superactiva que hasta fue nominada para Los Gardel con un disco de folclore y ahora viene a lucrar con nuestro tango. Sebastián Linardi, el columnista que se hizo mujer y volvió a hacerse hombre, estuvo de recorrida en el primer encuentro de orquestas típicas cooperativas que se realizó en el Centro de la Cooperación. Ahí va a dar un paneo sobre los conciertos de Agua Pesada, Misteriosa Buenos Aires, La Bidú y la Electroorquesta Típica Hojarasco. Finalmente, un conductor con suero, otro que se parece a Sueiro, Víctor, música, agenda y ojos vidriosos que miran con la ñata frente al parlante. El cafetín de Buenos Aires en un azul de calor que solo fue después viviendo igual al mío. Y si alguien nos puede explicar qué cuerno quiere decir esta frase, que llame, que se gane un árbol de Navidad con todo pago. Fractura Expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte, corte, corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura. Dije, le va a fallar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, ta, ta, ta, ta, ta, ta, corte. Salió mal. Después resulta que no le graba. Pero se están tomando el pelo. Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan Artísticamente Hablando Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura Expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Fractura Expuesta. Estamos aquí en vivo por la M530, La Voz de las Madres. La Voz de las Madres. Arrancamos el programa 248 este lunes 15 de diciembre de 2008. Pasaron 44 minutos de la hora 22 y aquí, como siempre, a mi lado, Germán Marcos me acompaña. Esta vez haciendo lo posible para no decaer. Soy un héroe. No soy menos que un héroe, una persona que tiene un poco unas líneas de temperatura. En este momento me ha bajado, pero tiene la garganta bastante comprometida. Y ya mismo abrimos las líneas para que los oyentes digan con qué uno se puede purgar cuando a 2 semanas de caer en cama. Para, probaste, recuerdo un oyente que llamó y decía y no. El tema de la cebolla, de la cáscara de la piel de la cebolla. ¿Has probado esto para la garganta o no? No probé porque me curé. Ah, pero ahora has recaído. Ahora he recaído, es inminente, pero bueno, la recaída del tango que siempre suele ocurrirnos a todos. Así que bueno, voy a hacer un programa. Bueno, si no, vamos a probar con la cebolla, no me queda otra, ¿eh? Perfecto. No queda otra, vamos a probar. Sí, yo no tengo problema, mira, perdóname. De nuevo el arbolito. El arbolito de Navidad porque todavía no fue 25 de... A pesar de las líneas de fiebre, tenés ganas de festejar, seguir festejando la llegada de Papá Noel. Sí, tengo muchas ganas de festejar la Navidad, el Año Nuevo. Bueno, está bien. En fin, y mi cumpleaños en febrero, qué sé yo. Cosas que uno festeja porque otra vez, ¿vale? Pero no se altere. No me altero, lo que pasa que... Está con fiebre, le va a subir la fiebre. Estoy con fiebre, estoy a punto de delirar. Veo a un operador que tiene un peinado flogger, que la semana pasada tenía un peinado emo. Veo un operador, es el operador que siempre tenemos, se llama Nicolás Esquivel. El mismo. Veo a Nacho Borda, que tiene 3 ojos en este momento. Y el mismo peinado también. Y el mismo peinado de la semana pasada. Así que, bueno, no sé, qué sé yo. Maxi. Arrancamos Fractura Expuesta. Mirá las luces del arbolito que son... Bueno, ¿me dejás decir los teléfonos primero? Delirantes. AM530, La Voz de las Madres. Arrancamos aquí, 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse con nosotros y dejar mensajes en el contestador. Y si no, tenemos un correo electrónico, una dirección de correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. fracturaexpuesta@madres.org. Sí, es cierto, me pierdo con esa música de Satanás. Eso, claro, eso de Satanás. Eso porque no crees en el verdadero valor de la Navidad, Maximiliano. Yo que soy un ferviente militante del verdadero valor de la Navidad, no tengo ningún problema. Y mira cómo puedo sumarme al ritmo. Yo que me sumo al ritmo de la Navidad. Perfecto. Fractura al aire. ¿Qué fue eso? ¿Un piano? ¿Un pianista en el estudio? Es el piano y se lanza, señor. Es el piano y arranca. Decime el correo electrónico. No, bien el pianista ahí. No, voy a el correo electrónico, ya lo dijiste. No, pero me perdí y no se entendió nada con esa música del demonio. fracturaexpuesta@madres.org. Y también tienen la posibilidad del messenger, del mensajero instantáneo, fracturaalaire@hotmail.com. Nos agregan como contacto si es que ya no están y nos pueden dejar, bueno,

Una moda que se impone, bailar tango en una pelo pincho. Es una tendencia que crece de cara al próximo verano. Varios maestros encontraron una salida laboral para afrontar las vacaciones de Buenos Aires, haciendo bailar a los porteños que se quedan en la ciudad durante enero y febrero. Las clases suelen ser muy seguras. Las mujeres deben ingresar al agua con malla enteriza y los hombres deben estar vestidos de estricto traje, corbata, funji y, si la pileta fuera muy profunda, flotador patito. Aseguran que milonguear sobre la pelo pincho tonifica los músculos de las piernas y te hace bajar ese kilito de más que tanto molesta a la clase media. Al mismo tiempo, como la profundidad suele ser escasa, fortalece la autoestima del bailarín de tango, ya que, como al tango se lo camina, pibe, el milonguero avanzado puede experimentar lo que sintió Jesús al caminar sobre las aguas y, por supuesto, estar a un paso de trascenderlo, que, como todos sabemos, es el objetivo número uno de los bailarines de tango. Ya reparten la canasta básica tanguera. El anuncio se realizó hoy desde la Subsecretaría Nacional del Tango y se prevé que serán alrededor de 2 millones de canastas las que se repartirán de forma gratuita por todo el país. Según fuentes oficiales, el combo tanguero contiene un atado de fasos, una bolsa de café, una ginebra pequeña de 250 mililitros, un turrón blando, 2 bifes de chorizo precocidos y un pan dulce con mucha fruta amarga. Por su parte, ante el anuncio, diversas organizaciones del tango salieron al cruce de la iniciativa y se quejaron tras advertir que la canasta no trae un jabón de tocador y un peine de bolsillo. Hay tensión en el sector gubernamental. Amplía desde la Subsecretaría Nacional del Tango, Ignacio Corsini. Gracias, estudios. Efectivamente, estamos en la subsecretaría y tenemos en nuestras manos una canasta básica tanguera. Les comento que son productos de primera calidad para que los tangueros puedan disfrutar estas fiestas como realmente se debe. Y en su interior, además de los artículos que ustedes nombraron, hay una sidra de quinoto y un budín de pasto. Por su parte, finalmente, consultamos sobre el peine de bolsillo y sobre el jabón de tocador y nos informaron que se estaría evaluando la posibilidad de incorporarlos en esta canasta. Esa es la información por el momento. Reportando para Fractura Expuesta, informó Ignacio Corsini, periodista y experto en arrojar elementos contundentes a presidentes en retirada. 22:54 en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 25 grados 5. El pronóstico anticipa que se acerca la Navidad. En una semana, el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Carlos Monzón. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. La verdad que nunca en mi vida escuché tango, así que no te puedo decir nada. Este fue otro mensaje subliminal de la Subsecretaría Nacional del Tango. 2x4, 4x4, 6x8. Fractura Expuesta Radio Tango. Más que un cálculo musical, una cuenta de verdulería. Muy bien, continuamos en Fractura Expuesta en vivo. Recuerden que este programa y los programas anteriores pueden escucharlos a través de www.fracturaexpuesta.com.ar. Ahí está la sección podcast. Entran ahí y pueden escuchar los comentarios editoriales, las noticias, las entrevistas anteriores. Y este programa, calculo que lo podrán escuchar a lo largo del transcurso de la semana, entre miércoles y jueves. Ahí va a estar subido el programa y lo pueden descargar y escuchar también online, como se dice habitualmente. Vuelo de fiebre, estamos ideales para ¿cuánto escuchar? Más o menos Piso 18, justamente, Walter Hidalgo, que es el próximo tema. Bueno, Walter, o sea, Hidalgo 39 y medio. Bueno, ahí me desmayo. sabe que le espero desde el amanecer y rojo de que me asombran y azules y azules saborcitas subite que te llevo planeando desde acá es la diagonal. Chaboncita, sí, a tener piso del cielo no podés dudar. Que si volar, yo volaré por si hace frío. Y tal vez quieras mi abrigo, y tal vez crezca en tu nido este amor una vez más. Te puedo respirar cuando ya no estás. Y un tango genio al mando desnudará la noche en blues. Y acaso ya te extrañe, te extrañe, te extrañe ya un día así. Subite que te llevo planeando desde acá. Te espera el centenera si vos te apuras. Chaboncita, sí, a tres pisos del cielo no podés dudar. Canta y toca el bandoneón Walter Hidalgo, que además compuso este tema que se llama Piso 18 y lo toca con su cuarteto. Walter Hidalgo, cuarteto, Piso 18. Nuestro amor una vez. No te duermas. Quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta. Energizante radial. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite en su frecuencia de 530 kHz. La voz de las madres.